Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16 entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda nuestra comunidad lectora. Sean bienvenidos una vez más a una emisión de nuestro programa Contraportada en Amecameca. Es un gusto saludarlos. Estamos completamente en vivo desde la cabina de La Voladora Radio. En controles técnicos está Rocío Castillo acompañándonos esta maravillosa tarde nublada. Y yo, Analí Lagunas. Y siempre es un gusto para mí estar con ustedes, presentarles el libro de la semana y viajar juntos hacia una nueva aventura, ahora con un libro muy polémico que desde su publicación causó muchísimo escándalo por la temática central de esta novela. Su escritor fue muy criticado, hubo por ahí muchísima censura y de hecho a él, a pesar de vivir en Estados Unidos, que es donde él pretendía publicar esta novela, no encontró ninguna editorial que pudiera abrazar su trabajo, abrazar esta pieza de la literatura universal. Y él tiene que trasladarse tiene que enviar su manuscrito a Europa, a París, y es ahí donde finalmente ve publicada su novela. Y bueno, esta tarde vamos a hablar, seguramente para los que nos siguen en nuestra página de Facebook, Contraportada Amecameca, ya saben de qué escritor estamos hablando, ya deben saber de qué novela vamos a hablar hoy, cuál va a ser la novela que vamos a diseccionar esta tarde, y estamos hablando de Vladimir Nabokov y su polémica Lolita. Esta novela que, como ya les dije, causó muchísima polémica, muchísimo revuelo, incluso hoy sigue siendo tema de debate a nivel internacional por la temática que tiene, por las reediciones de las que ha sido objeto, porque se sigue vendiendo muchísimo esta novela, sigue estando en el punto de discusión. Y bueno, ¿por qué Lolita causa tanta ámpula, es tan criticada? ¿Por qué su autor, en algunos momentos dejó de ser considerado un autor importante para más bien ser considerado un perverso y enfermo? Y bueno, nos espera una tarde muy interesante. Desde este lado de los volcanes son las 6:09 de la tarde. Es un gusto saludarlos. Y antes de continuar adentrándonos a la novela del día, nuestro libro de la semana, vamos a darle un saludo a todos los patrocinadores que nos permiten llegar hasta ustedes en esta tarde un poco nublada desde esta región de los volcanes, una región tan bonita, tan fría también, con tantas sorpresas. ¿Qué tal? En redes pueden dejarnos sus comentarios. ¿Qué tal ha estado la caída de ceniza en sus casas? ¿Cuánta ceniza han barrido de sus terrazas, de sus patios? Recuerden que nuestros contactos en cabina para que nos platiquen cómo estuvo su fin de semana, qué opinan de esta novela, si ya la leyeron, si ya vieron alguna de las películas, porque esta novela ha sido adaptada dos veces al cine. Entonces, pueden contactarse con nosotros al 01-597-978-5252, nuestro número en cabina, o también, si lo prefieren, pueden comunicarse a través del WhatsApp al 5540-61-54-59, o también en nuestras redes sociales, donde también siempre estamos muy al pendiente de sus comentarios, de todas las cosas que nos dejan, lo que nos comparten. Recuerden que en Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba la voladora radio, o como en Facebook contraportada a Mecameca. Y bueno, vamos a darle la bienvenida también a los patrocinadores. Primero vamos a comenzar con el grupo de Neuróticos Anónimos. Gracias a ellos y a la presencia que tienen en la región de los volcanes, pueden encontrar sus grupos en Tlalmanalco, en Ozumba, en Chalco. También, también tienen aquí presencia en la en el municipio de Amecameca. Muchas gracias a ellos. Y también al despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ya saben que ellos tienen servicios para solucionar nuestros problemas en el área de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, laboral, agrario, administrativo, así como derecho fiscal y contable. Y por si eso fuera poco, también en el despacho pueden encontrar servicios en el área de psicología para problemas para los problemas que de pronto se presentan. Hay terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia también para las personas que han sido víctimas de violencia o también para las que están atravesando procesos depresivos. Es súper importante que desmitifiquemos el asunto de la enfermedad mental. La depresión es un problema muy serio, hay que atenderlo también. Y en el despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados pueden encontrar ayuda. Ellos están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, en el barrio Tepollo de Amecameca, Estado de México. Pueden contactarlos para hacer una cita al 5587-3703-78. Así que no duden en contactarlos y buscar solución para los problemas que tengan, legales o psicológicos. Y también saludamos al Instituto de Lengua CLIM México. Este Instituto de Lengua, que está especializado en prepararnos para aprender una nueva lengua, en este caso el inglés. Ellos tienen cursos básicos, preintermedios, intermedios, también cursos especializados para empresas, para clases particulares, cursos de regularización, también cursos para niños. Y les recordamos que ellos tienen ya su curso de verano. Empezó el día de hoy y también va a empezar otro la próxima semana, el 29 de julio. Así que no duden en contactarlos. Ellos se encuentran en Hidalgo número 44, primer piso, aquí también en el municipio de Amecameca, en el Estado de México. Y pueden contactarlos al 597-977-2175. Así que un saludo para ellos también. Y también para la compañía de Teatro Crucero de Noé, que ya llevan una semana con su curso de verano 2019, un curso especial para niños de 6 a 13 años, que es muy importante también acercar a los niños desde pequeños a las actividades culturales, a las actividades artísticas, porque también no todos los niños son para actividades deportivas o para actividades de manualidades y eso. Hay niños también que tienen un interés, desde muy pequeños manifiestan un interés por el arte, por la cultura. Y en el curso de verano de la compañía de Teatro Crucero de Noé van a encontrar un espacio perfecto para los niños que tengan interés en teatro, en música, en artes plásticas, en danza, capoeira. Y también tienen un taller súper interesante de radio y locución. Ellos empezaron el 15 de julio y este curso va a terminar el 9 de agosto, así que un poquito tarde, pero todavía pueden inscribir a sus niños a este interesante curso de verano 2019. A mí personalmente me hubiera encantado un curso así cuando era niña. Siempre me mandaban a los cursos deportivos y la verdad no, yo era bastante mala. Siempre he usado lentes, desde los 7 años usé lentes, así que un curso deportivo para mí siempre eran de terror, porque las pelotas, como que yo tenía imán en la cara para que se me estrellaran en los lentes y en la cara. Entonces, bueno, para todos esos niños con inclinaciones artísticas está este curso de verano de la compañía de Teatro Crucero de Noé. No duden en contactarlos, ellos están en el Teatro Don Jorge Silva, en la calle Atenógenes Santa María número 1, en esquina con Avenida Juárez, también en Amecameca. Los pueden contactar en su página de Facebook, los encuentran como Crucero de Noé, Compañía de Teatro, o a través del WhatsApp en el 55 13 94 21 07. Y repito otra vez, 55 13 94 21 07. Así que muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros patrocinadores, para que este espacio llegue hasta ustedes. Desde este lado de los volcanes son las 6:15 de la tarde. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Qué hora es? ¿Cómo están? Déjenos sus comentarios en redes sociales. Antes de continuar con nuestro libro de la semana, que es Lolita de Vladimir Nabokov, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a seguir platicando sobre este importante escritor y esta novela tan polémica. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Durante el mes de junio, en el municipio de Amecameca, prestadores de servicios y comerciantes llevan a cabo una de las tradiciones más significativas de esta entidad. Los gremios, nombre con el que los conocemos, están dedicados al Sagrado Corazón de Jesús para agradecer un año más de bonanza. A pesar de las adversidades presentadas, tanto comerciantes como la iglesia han podido salir adelante. Digamos que hay una gran importancia. Nosotros lo observamos ahora con el temblor, a raíz de que estaba cerrada la iglesia, de que no bajó el Señor de Sacromonte, de que estaba cerrado el santuario, pues hubo también una baja en los sectores productivos, sobre todo comerciantes, ¿no? Esta ha sido una de las razones que ha permitido el fortalecimiento de vínculos estrechos entre estos sectores productivos, comunidad e iglesia. Otras relaciones que también la mayoría de los comerciantes pues son creyentes, entonces se siguen asociando en gremios, reconociendo, como ya había dicho antes, que el Sagrado Corazón de Jesús pues es el que de alguna manera les proporciona el pan de cada día. Y además hemos visto una gran colaboración de los gremios. Ahora con el sismo del 2017, el año pasado los gremios, en vez de quemar pirotecnia, de gastar en otros festejos que ellos tenían año tras año, pues decidieron donar ese dinero a la restauración. Entonces tenemos un gran apoyo de ellos y asimismo la iglesia también está comprometida con ellos, ¿no?, en todo aspecto. Esta tradición ha sido para los amecamequenses un símbolo de identidad, la cual se ha extendido incluso a otros municipios, mostrando la riqueza cultural que posee este municipio. Gremios Amecameca 2019. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este corte comercial. Vamos a continuar hablando del libro de la semana. Como les estaba platicando, el libro de la semana es Lolita, esta novela de Vladimir Nabokov, que se publicó por primera vez en 1955, y como ya les contaba antes del corte, Nabokov tuvo que publicarla en una editorial europea en París, en la editorial Olympia Press, y que desde ahí empieza como a marcarse un estigma, a marcarse por ahí, a ponérsele una etiqueta a la novela, porque Olympia Press era una editorial que era conocida por publicar libros de carácter pornográficos o de material erótico. Entonces, recordemos, era 1955, la sociedad en aquel tiempo no estaba tan abierta a los temas sexuales, a los temas eróticos, y entonces él decide publicarla en 1955 en la Olympia Press, después de varios problemas para publicar en Estados Unidos, y a pesar de que uno de sus amigos, que era también un escritor, un profesor, le pidió que no publicara esa novela, o que en cualquier caso, si él tenía tantas ganas de publicar la novela, que la publicara con algún seudónimo, porque el tema central de la novela es bastante fuerte. Personalmente creo que sí es un tema bastante, que nos da mucha tela de dónde cortar, de dónde poner en debate, poner en discusión qué es lo que quería transmitirnos o qué es lo que quería manifestar a través de esta obra literaria Nabokov. Y bueno, se publica en 1955, fue un shock total para la sociedad en aquellos tiempos, principalmente porque el tema central de la novela de Lolita, pues es una obsesión de un adulto de mediana edad, un profesor de literatura que también quiere ser un poco escritor, que es un personaje bastante gris, un poco snob, que se llama Humbert, y él está obsesionado con una niña que conoce en una ciudad pequeñita de Estados Unidos, los Estados Unidos de los años 50, la pequeña Dolores Hayes. Y bueno, esta obsesión es bastante escabrosa, bastante, pues sí, un poco de miedo, porque la niña tiene 12 años. Entonces, desde ahí, con esta premisa, se pueden ustedes imaginar toda la avalancha de críticas, de comentarios, de censura que recibió Vladimir Nabokov por esta novela. Porque sí, fue bastante osada su publicación, fue bastante, pues en aquella época en Estados Unidos había una Liga de la Decencia que se encargaba de censurar muchísimas cosas. Y bueno, este libro fue hasta 1958 que se publica en Estados Unidos, y también fue bastante ruidosa su publicación. Hubo muchísimos comentarios que yo creo que terminaron por empañar muchísimo y por darle ese mote a Lolita de un libro prohibido. Primero, porque estaba publicado bajo un sello que se dedicaba a publicar libros de eróticos o pornográficos, y entonces ahí comienza como esta leyenda negra en torno a Lolita, una novela que personalmente creo que sí hay mucho que cuestionar, pero también mucho que analizar sobre qué es lo que quería decir Nabokov con esta novela, sobre qué cosa quería poner el foco. Porque al final de todo, el personaje de Humbert, que es el personaje principal y el que nos lleva a lo largo de la novela a conocer todas las vicisitudes que vivió para poder estar cerca de esta niña, de Dolores Hayes, de Lolita, nos lleva de la mano por este camino escabroso, que hace también una crítica bastante interesante sobre los valores y sobre la moral de la época en Estados Unidos. Hay quienes dicen que es una novela anti-norteamericana. No, yo creo que también es bastante extremista esa afirmación, pero creo que sin duda Vladimir Nabokov se plantea con esta novela poner el foco sobre un montón de doble moral, de actitudes pues bastante criticables, bastante mojigatas de la sociedad de esa época, y algo que por lo que vuelve a Lolita una pieza clásica de la literatura universal es que todas esas cosas que él criticaba en esta novela siguen ocurriendo en la actualidad y hace que esta novela sea bastante vigente hasta la fecha. No sé si recuerdan, quizá en redes leyeron, para todos los que tienen Twitter, los que están más conectados, de una generación, pues la llamada generación millennial, que están muy al pendiente de las redes sociales. En el 2016-2017 hubo un debate bastante interesante sobre la reedición de esta novela por parte de Anagrama, porque para los que seguramente ya la han leído, para los que ya la conocen o la ubican por ahí, o seguramente también ubican el póster oficial de la primera adaptación de esta novela al cine, pues la portada de la novela de Anagrama, de la edición compacta, de la colección de compactos de Anagrama, retoma la imagen de Sui Lion, la protagonista de la primera película adaptada de esta novela, y es una niña con la famosa imagen de la niña con los lentes de corazón, que está lamiendo una paleta roja y tiene los labios rojos. Entonces, bueno, lo que se criticaba en redes, lo que muchas activistas feministas criticaban en redes, era la hipersexualización de la infancia por parte de Anagrama, porque, bueno, en esta portada, claramente es una portada bastante voluptuosa, bastante sensual, que al final le sacude un poco esa imagen negra, esa leyenda negra que hay en torno a la novela, y explota la sexualidad de esta niña. Y entonces, bueno, en una reedición que hizo Anagrama a raíz de las críticas que durante muchos años vivió este libro, en esta nueva edición de la portada de Anagrama, Lolita aparece como más como una víctima y no como una niña hipersexualizada, ¿no? Esta famosa portada fue una pieza, una obra de una artista coreana que se llama Hen Kim. Y bueno, en esta portada, que es una portada rosa, que también hace por ahí un guiño bastante interesante y que a mí no me parece casualidad, a la colección de La Sonrisa Vertical, pero de Tusquets. Y bueno, esta colección de Tusquets es bastante famosa porque se dedica a reeditar y a publicar muchos clásicos de la literatura erótica universal. Y bueno, en esta portada, ilustrada por Hen Kim, está ilustradora coreana, pues presenta a una Lolita víctima, una Lolita que está atravesada por un artefacto que nosotros como lectores podemos imaginar como unas tijeras, y deja de lado esa imagen sexualizada de la Lolita muy voluptuosa y sensual, y nos presenta pues una nueva versión de Lolita, pero ya una versión más pensada, más acorde con los tiempos que estamos viviendo, con esta nueva percepción y este nuevo panorama feminista sobre esta niña que no era sensual, que no era una niña, una máquina, una bomba sexual, que era más bien una niña violentada y abusada por un hombre de 50 años. Así que bueno, vamos a la primera canción de esta tarde. Es una canción muy a propósito sobre las adaptaciones cinematográficas que ha vivido esta novela. Esta canción se llama Taint What You Do, de la preciosísima y talentosísima Ella Fitzgerald. Esta canción aparece por primera vez en la película de 1997, protagonizada por un gran actor también, Jeremy Irons, y Dominique Swain, y también Melanie Griffith. Entonces, esta película es la segunda adaptación que se hace, es a cargo del director Adrian Lyne. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de Ella Fitzgerald para esta tarde nublada. Thank you.

en varias entregas, o tal vez como pensando, quizá Nabokov adelantándose un poco a su época y pensando más en una serie, porque una película de 7 u 8 horas, pues estamos de acuerdo que sí puede resultar bastante complicada de disfrutar en una sala cinematográfica. Y también hubo una segunda adaptación de 1997, el director fue Adrian Lyne, y esta película fue protagonizada por Jeremy Irons, Melanie Griffith y Dominic Swain. Y bueno, muchos de generaciones más recientes la recordamos más. La versión de Stanley Kubrick todavía es en blanco y negro, y esta versión de 1997 pues es incluso es más sencilla de ver. El lenguaje cinematográfico es algo a lo que está pues más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver como espectadores de cine, sobre todo cuando somos pues apenas cinéfilos iniciándose en en el bonito arte de la apreciación cinematográfica. Y bueno, de esta segunda adaptación, los premios MTV nominaron a la mejor escena de beso entre Jeremy Irons y Dominic Swain, y eso es algo también que deberíamos poner en el tintero como lectores, como espectadores críticos de esta novela, porque hay que recordar algo muy importante y que a veces se pierde de vista o que se nos parece natural, sobre todo porque en la contraportada de este libro, la reseña que nos dan sobre él es que es una historia de amor, y creo personalmente que Lolita no es una historia de amor, claro que no lo es. Podríamos decir que sí es una historia de abuso, que sí es una historia de un tipo con bastantes problemas, porque no creo que una historia de amor tenga como protagonistas a una niña de 12 años que es secuestrada por un adulto de 50 años, que además está obsesionado con ella, y que a lo largo del viaje podemos ver todas las cosas que él hace para envolver a Lolita en esta trama tan oscura a través de ciertos puntos geográficos de Estados Unidos, porque de pronto la novela también se vuelve como una novela de carretera. Entonces, hay muchas, si ustedes se quieren acercar a Lolita para encontrar escenas sexuales explícitas, no las van a encontrar, porque además eso es algo que tiene muy bien entendido Nabokov y que desarrolla con bastante maestría, es que en ningún momento hay una escena explícita como tal a lo largo de la novela. Sí nos deja por ahí pistas veladas de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en los moteles donde de pronto se llegan a hospedar los protagonistas, pero como tal, mucha piel no nos deja para la imaginación, y eso es algo también que pues puede desilusionar a algunos de los lectores. Recuerdo que alguna vez algún amigo hizo un comentario sobre, era más escándalo el que se hacía sobre esta novela que lo que se podía leer en ella, ¿no? Entonces, sí, hay mucha leyenda negra alrededor, hay mucha confusión al respecto. Lolita no es para nada una historia de amor. Sí podría ser una historia de obsesión, una historia de abuso, una historia de un adulto con problemas, pero no es una historia de amor. Y hay bastantes guiños por parte de Nabokov a lo largo de la novela para dejarnos ver un poco su postura y un poco también las críticas que hace a la sociedad norteamericana de la época, y también un poco al azar y a lo extrañamente fortuitas que se dan las cosas para que Humbert pueda raptar a Lolita y pueda deshacerse de todos los adultos que están alrededor de ella, y entonces él pueda poner sus manos, sus garras sobre esta pequeña niña. Hay algo también muy curioso sobre estas adaptaciones cinematográficas sobre el propio Nabokov, y es que Nabokov, el tiempo que él estuvo vivo, él vivió hasta 1977, hacía recomendaciones a las editoriales para que en las portadas de sus libros y en los pósters de la película no aparecieran adolescentes guapísimas y sensuales, sino más bien aparecieran niñas indefensas para que se transmitiera el mensaje que él deseaba compartir con todos los lectores, que era un poco el de la extraña aberración que había en esta relación, ¿no? Que no se nos desviara la idea principal, que era pues lo escabroso del tema y no lo sensual que es una pequeña niña y un adulto, ¿no? Obviamente por temas también de censura y también como, pues yo creo que por un asunto de acercarse más a la taquilla o de conseguir más espectadores, en la película de Stanley Kubrick, él decide usar a una, bueno, involucrar a una actriz que es más grande de lo que es Lolita en la novela. Esto también como para que no fuera tan difícil para los espectadores engancharse con la película y disfrutar la película. Entonces, la Lolita que vemos en las películas, pues ya es una Lolita adolescente y no una Lolita preadolescente como se presenta en la novela. Esta novela está dividida en dos partes, tiene una primera parte y una segunda parte y un prólogo bastante interesante, que es un prólogo ficticio, está firmado por un psicólogo llamado John Ray, y lo que sirve este prólogo es como para darnos un poco el contexto de cómo es que se empieza a desarrollar esta novela. Este psicólogo nos explica un poco sobre el personaje, sobre Humbert, y que por qué nos vamos a enterar de lo que él va a contarnos más adelante, en unas páginas más adelante. Y sirve también como para explicar un poco la condición, porque él desde su punto de vista como psicólogo, pues explica que es una condición psicológica, una desviación, un problema. Y entonces él nos deja ver y nos da pistas también del final de la novela. Eso es algo pues muy interesante, cómo lo puede desarrollar Nabokov, porque él en la primera página de la novela nos explica cómo muere el protagonista. Y aún así, aunque ya sabemos cómo muere el protagonista, no nos dan ganas de despegarnos de la novela, porque sí es una novela bastante bien desarrollada, es muy buena. Lejos, más allá del tema de clavarnos con el asunto de los problemas que tiene Humbert, del personaje de Lolita, es una novela muy bien construida, se puede leer con facilidad, no es una novela pesada. Hay veces que nos encontramos con novelas que son muy, muy, muy somníferas, o que las primeras 50 páginas son súper pesadas y después se vuelve fluida y después vuelve a ser pesada, y eso es algo que no ocurre con Lolita. La podemos leer perfectamente, tiene muy buen ritmo, sabe manejar muy bien el asunto del suspenso, nos puede mantener en vilo a lo largo de 389 páginas, que son las que tiene esta novela, y al final de la novela nos regala algo que a mí me parece maravilloso, y es un pequeño apartado que se llama Acerca de un libro titulado Lolita. Y bueno, en este apartado lo que hace Nabokov es explicar un poco las peripecias que pasó para la publicación de la novela, y nos explica también un poco por qué la escribe y cómo toma él las críticas y las reacciones de la gente. Casi podría ser como un apartado para, no de disculpa, pero sí como de justificación, de por qué hay que entenderla y por qué hay que verla con ojos críticos y no con ojos de estudio. Este epílogo de Lolita fue escrito en 1957, y bueno, entre las cosas que nos deja leer Nabokov en este epílogo, pues él, por ejemplo, nos dice que en un país libre no debe esperarse que ningún escritor se inquiete por el límite exacto entre lo sensual y lo voluptuoso. Entonces él ahí comienza a disertar un poco sobre qué lo llevó a escribir Lolita y por qué él no entiende cómo es que la gente reacciona tan mal ante la novela. Y hay otro fragmento de esta parte que me parece muy valioso, y es que él dice que para él como escritor una obra de ficción solo existe en la medida en que proporciona a la gente algo que él llama placer estético. Y esto, él al decir placer estético se refiere a la sensación de que es algo en algún lugar relacionado con otros estados de ánimo en que el arte, la curiosidad, la ternura, la bondad, el éxtasis es la norma. Entonces, bueno, lo que él nos deja ver aquí es un poco de su opinión, de casi como una defensa a Lolita, y eso hace que nos dé una muestra del carácter que tenía él como escritor y de las implicaciones morales también que él tuvo que sortear para poder publicar su novela y vivir con toda la leyenda negra que se creó en torno a Lolita y en torno a él como escritor. Y para finalizar esta parte del libro, él dice que es pueril estudiar una obra de ficción solo para informarse acerca de un país o una clase social o el propio autor. ¿Y qué hace él con esta afirmación, con esta declaración? Pues es deslindarse de cualquier idea, de cualquier rumor que se pueda gestar en torno a su persona, en torno a la novela, porque incluso se llegó a decir que era una novela autobiográfica, algo que me parece muy gracioso, porque si bien el personaje de Humbert comparte algunos rasgos con Nabokov, no podríamos llamarla una novela autobiográfica. Y pues nos vamos a la segunda canción de la tarde. Hoy traemos una canción que se llama Perhaps, Perhaps, Perhaps. Es un cover de la banda Cake. Y bueno, esta versión es bastante buena, bastante interesante. Espero que la disfruten. Y después de la canción seguiremos platicando sobre Lolita y sobre Nabokov. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya estamos de regreso en esta tarde lluviosa. De este lado de la región de los volcanes ya nos está lloviendo. De este lado del volcán, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima desde sus municipios? ¿Desde dónde nos escuchan? Recuerden que nos encanta leer sus comentarios y que estamos esperando fervientemente lo que tengan que contarnos, lo que quieran compartirnos. Les recuerdo, nuestro número en cabina es el 01-597-978-5252 y también nuestro número de WhatsApp es el 5540-61-5459. Pero si lo suyo son las redes sociales, pues ya saben, pueden contactarnos en La Voladora Radio en Facebook y en Twitter, y también en nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como Contraportada Amecameca. Ahí nos pueden presumir qué libros están leyendo, qué nos pueden contar, qué les pareció este programa, si ya han leído Lolita, si ya han visto alguna de las películas de las que hemos platicado esta tarde. Y antes de continuar con el programa de hoy, les quiero recordar que tenemos regalos. Tenemos muchos, tres regalos especiales para todas las personas que nos están escuchando, para nuestra comunidad lectora. Y el primer regalo de esta tarde es un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Esta ruta increíble y preciosa que ya está cerca de su final. Recuerden que la vida de las luciérnagas es muy corta, entonces la temporada se puede alargar a lo mucho 2 meses, pero las luciérnagas viven un mes, 15 días como máximo. Así que marquen a nuestro número de cabina o comuníquense a través de WhatsApp para ganarse su pase doble para poder vivir esta maravillosa experiencia. Es una experiencia preciosa, un momento de estar en contacto con la naturaleza, sin celulares, a plena oscuridad en el bosque y nada más disfrutando de esas hermosas luciérnagas. Así que marquen, por favor, tenemos un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas. Y tenemos también otro regalo, es un cupón para la desparasitación gratis para nuestra mascota. Y este cupón es gracias al consultorio veterinario Felicanino. Así que si te lo quieres ganar para llevar a tu mascota a la desparasitación, comunícate a nuestro número en cabina o por mensaje a nuestro WhatsApp. Al final de la presentación de los regalitos les voy a recordar nuestro número en cabina y nuestro número de WhatsApp para que marquen, ya sea para pedir su pase doble para la Ruta de las Luciérnagas o su cupón para la desparasitación para sus mascotas. Y el último regalo de la tarde corre por cuenta de nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisio Aleid. Ellos nos están regalando un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia y para ganárselo tienen que comunicarse a los contactos de la Voladora Radio. Recuerden que Fisio Aleid se encuentra ubicada en Calle del Rosario, esquina con Hidalgo número 1, segundo piso, Amecameca. Así que cualquiera de estos tres regalos de la tarde que se quieran ganar, tienen que comunicarse a nuestro contacto en cabina y ahí les voy a repetir los números, así que saquen rápido pluma, papel o si no, anoten rápidamente en su celular. El número de contacto en cabina es el 597-978-5252 o a través de WhatsApp al 5540-61-54-59. Así que comuníquense con nosotros para cualquiera de estos tres regalos en esta tarde lluviosa desde Amecameca. Nos encantará regalarles alguno de estos cupones especiales. Y bueno, para continuar hablando del tema de hoy, estamos hablando de Lolita, este libro de Vladimir Nabokov, que incluso fue prohibido en países como Inglaterra. Y bueno, ha causado muchísimo debate, sigue estando sobre el foco, la temática de la novela, las razones por las que Vladimir decidió hablar sobre este tema, un tema bastante complicado, que es la obsesión de un adulto de 50 años por una niña de 12 años, que además esta niña ha ido creció un poco para sus adaptaciones cinematográficas. En cine tuvieron que presentarla como una adolescente de 15 o 16 años para suavizar un poco el tema, pero oficialmente la novela es una niña de 12 años, se llama Dolores Hayes, su mamá se llama Charlotte Hayes. Y bueno, esta mujer también es una mujer, es un personaje bastante interesante que también Vladimir nos la presenta como un personaje que él aprovecha para criticar esa doble moral estadounidense, y yo creo que también ya esa doble moral que hay en muchísimos lados del mundo. Sobre, pues, esta Charlotte Hayes tiene muchísimos detalles ahí parece que es de la Liga de la Decencia y es bastante complicada su presencia en la novela. También crece como personaje, la vemos desarmarse, también la vemos ser víctima del azar, que sobre esto Vladimir Nabokov tiene una cita bastante perfecta que también aparece en esta novela, y él dice que ningún hombre logra jamás el crimen perfecto, el azar, sin embargo, puede lograrlo. Y esto con respecto a lo que ocurre con Charlotte Hayes a lo largo de la novela, en la parte de la novela donde a ella le toca aparecer. Así que si están interesados, les recomiendo que la lean. Sí, es una gran lectura, es una novela muy bien construida, como les decía antes. Son personajes muy interesantes. Algo que siempre estuvo diciendo Nabokov sobre su novela es que no era su intención hacer una novela moralista, hacer una novela que instruyera o que diera lecciones de educación y moral. Así que podemos leerla, es una novela bastante buena, está editada por Anagrama, la pueden conseguir, ya hay varias ediciones, incluso hay una edición especial conmemorativa por los 50 años de la publicación del libro, una edición súper bonita de Anagrama también. Así que la pueden encontrar en cualquier librería, es un clásico de la literatura universal que vale la pena leer, que les recomiendo leer, y que tratemos de leerla desde un punto de vista más crítico, más empático con la Lolita que nos presentan, viéndola como es realmente una niña indefensa, abusada y violentada por un adulto, y no como la Lolita que nos han querido vender Hollywood y muchas otras adaptaciones, que es una lolita voluptuosa. Entonces hay que ser más críticos con nuestra lectura, vale la pena leerla. Y bueno, este fue el programa del día de hoy. Soy Analí Lagunas, me encantó estar con ustedes en esta tarde. Desde Controles Técnicos también se despide Rocío Castillo, que nos acompañó a lo largo de este programa y que hizo posible que llegáramos hasta ustedes. Y gracias también a todos los patrocinadores que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta hora, a la Compañía de Teatro Crucero de Noé, a Instituto de Lenguas CLIM México y al Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos ustedes, nuestra querida comunidad lectora. Me encanta leerlos. Ojalá me dejen algún comentario por ahí sobre los libros que están leyendo, sobre este libro, sobre las películas, sobre la música, lo que sea. Es un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo el mundo un libro a la vez. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIM México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada Amecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita. Por La Voladora Radio 97.3 FM.